Ante la propagación del coronavirus, se adoptan medidas para prevenirla en todos los centros laborales y los hogares vertientinos. Los trabajadores por cuenta propia también deben prevenirla y con este propósito se adoptan medidas de las cuales nos comenta Julio Ricardo Moreno Aguiar, jefe del departamento por cuenta propia en la Dirección Municipal de Trabajo. Decirle a los trabajadores por cuenta propia que se cuiden, que cuiden a su familia y que en todo este proceso que ha sido la mesa redonda de nuestro dirigente, se incorpora como una causa la suspensión temporal del ejercicio del trabajo por cuenta propia. Todos los trabajadores por cuenta propia, y valga la redundancia, deseen voluntariamente parar, pueden llegar a la Dirección de Trabajo con una solicitud donde expresa la suspensión temporal por el tiempo que se normalice la situación en el país. Es importante que todos concienticemos que ante esta sintomatología respiratoria debemos consultar a los servicios médicos. Se dispondrá en las entradas de los centros y en las salas de esperas o recepciones carteles informativos sobre higiene de manos e higiene respiratoria. Se recomienda realizar actividades formativas para la educación sanitaria de los residentes y trabajadores en este sentido en nuestro municipio vertientino. Un trabajo de Yarel Quisián Díaz para este espacio.